hoy yo tengo un nuevo amor que se llama mi Jesús, al que adoro con el alma, al que alaba mi corazón. Es mi hermoso Jesucristo, es mi vida y mi razón, al que yo he amado tanto porque mandamientos guardo yo. El amor de mi Jesús me cobija todo el tiempo, su presencia yo la siento, en mi cuerpo se metió. Es el dueño del universo, es el dueño de mi amor. Paz y gozo hay en él, vida eterna me da él. Aleluya, aleluya, aleluya Dios. Es mi hermoso Jesucristo, es mi vida y mi razón, al que yo he amado tanto porque mandamientos guardo yo. El amor de mi Jesús me cobija todo el tiempo, su presencia yo la siento, en mi cuerpo se metió. Es el dueño del universo, es el dueño de mi amor. Paz y gozo hay en él, vida eterna me da él. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios.